Ahí estaba el baby con el neutro. Para que se motive entonces, chamaquito. Young Kings, baby. PR, Venezuela. Yeah. Dice, hey. Yo las pasé malas, pero nunca me quejé. De ninguno de estos rascabolas me dejé. Ahora cuando me ven pasar, lo tienen que pensar. Todas las chamas preguntando quién es él. Voy a ser un junkie aunque me llegue la bebé. Llego pa' la USA, las gringas quieren darme head. Cabrón, yo no tengo que forzar. Es natural que el flow sale del envidia y de los falsos me aleje. Dame el balón que yo la voy a clavar más easy. Ando fresco like Mike, pero crazy like Dizzy. Haciendo rap, joseando y todo en medio hay una crisis. Y el estigma por mi pasaporte es mucho más difícil. Yo cargo la nueva encima, desde niño es mi costumbre. Mi tío me dijo siempre perfil bajo y que no alumbre. Porque hay muchos en la muchedumbre que no están contentos con ver éxito en mi rostro y solo ansían verme muerto. De miedo no padezco, de bolas no carezco. No soy como esos sapos que solo acompañado me crezco. Yo sobreviví a la muerte y al riesgo. Por eso tráiganme un bucana y un par de putas, que eso es lo que me merezco. Ey, yo era un chamaquito normal, quería joder y jugar baloncesto. Pero yo tenía otro plan porque sabía que nací fue para esto. Tengo 110 en el cuello, antes no tenía donde caer muerto. Moviendo blanco los camellos, yo los meto hasta por el aeropuerto. Y esa baby la puse más mal y ni siquiera me quité la retro. Y de tanto mamarle el toto, ya está mojada cuando se lo meto. Si abres mal Mario, vas a pensar que estaba en un establo. A veces para sobrevivir hay que darle la mano al diablo. Yo las pasé malas, pero nunca me quejé. De ninguno de estos rascabolas me dejé. Ahora cuando me ven pasar, lo tienen que pensar. Todas las chamas preguntando quién es él. Yo me jugué la carta, ni siquiera barajé. Pa' darle break me fui comercial hasta bala 10. No creo en cura, yo mismo me confieso con Dios. Yo rompí par de mandamientos en una Jordan 10. Dicen que el infierno se parece a donde hay angué. El mismo con los mismos saben que nunca cambié. Tengo un millón de temas por si me quedo sin voz. Me encargo de cobrar como que los burros bombié. No cuento con nadie, prefiero andar solo. Así me evito preguntar si somos o no somos. Se están pegando las canciones y ni las promociono. Sabía que esto iba a pasar, yo ya ni me emociono. A nadie traiciono, si la baby lo hace rico me apasiono. La señalo a todas siempre que la selecciono. Se metió una rola, ahora se está viniendo a chorro. No me gusta estar mezclando, yo siento que me empichono. Dios guía cada paso que dé. Con el trono y la corona dicen que me quedé. La envidia de ustedes se siente, no la tengo que ver. Cada vez los veo más atrás, están caminando al revés. Yeah. Yo las pasé malas, pero nunca me quejé. De ninguno de estos rascabolas me dejé. Ahora cuando me ven pasar, lo tienen que pensar. Todas las chamas preguntando quién es él. Voy a ser un junkie aunque me llegue la bebé. Llego pa' la USA, las gringas quieren darme head. Cabrón, yo no tengo que forzar. Es natural que el flow sale del envidia y de los falsos me aleje.